Fueron más de 50 familias guaraníes desalojadas. El atropello fue brutal. Ocurrió hace más de 20 días. Hablamos de la comunidad guaraní Cuña y Cabi, que significa mujer bonita, a 3 kilómetros de la localidad de Salvador Mazapocitos, ruta nacional 34, muy cerca de la frontera con Bolivia. El clamor desesperado de la cacique Lucía Ibáñez denunciaba la brutalidad con que actuó la policía. No ha tenido piedad de los niños y yo voy a hacer justicia con todas las mujeres de acá. Hasta mi hija siendo ahí 6:30 de la madrugada, venía a patotear como si tuviéramos un narcotraficante nosotros. ¿Acaso el intendente se venía a poner a decir por lo menos detenga esto? Si él sabía todo esto. Todo el mundo me dice que el intendente sabe lo que ha pasado. Pero yo no voy a quedar con la mano cruzada hasta hacer justicia aún por la propia dueña, que la señora Daniela y Marcela. Porque acá son casi como 35 niños que estaban durmiendo. Usted ha visto el tema de desalojo. Nosotros teníamos 72 horas. Y el mismo jefe de policía dijo, usted tiene para recurrir al municipio, al secretario de gobierno. Mañana tiene todo el día, hasta el mediodía para avisarnos y que ellos... Que ellos vengan a dialogar y bueno, detengan lo que van a pasar. Hemos ido a tocar la puerta, como siempre el señor intendente nunca nos escucha. Se lava la mano y está de viaje a Salta, pero jamás se vino a ver la desgracia de nuestro hijo. Por eso acá Pocito siempre ha sido abandonada y más que nunca los pueblos originarios. Tal vez el señor intendente tiene hijos, pero que piense por los hijos. Nosotros lo único que pedimos es justicia y no vamos a permitir que esto quede impune, porque nuestro hijo ha sido maltratado, había gente, jóvenes discapacitados que solo pedía un pedazo de terreno. El único que pedíamos que el señor intendente venga porque él tenía conocimiento de esto, pero jamás llegó hasta el día de momento que ustedes ven como sea, nosotros estamos haciendo una vaquita para que coman los chicos, algunos están en la escuela, ya lo van a retirar y así estamos. ¿Acaso él se acerca por lo menos si tomen? Nunca tenemos apoyo el señor intendente, por eso yo busco medios que no escuchen, porque acá los medios están vendidos, nunca se avisa la realidad. El intendente de Salvador Mazapocitos es Rubén Méndez. Dijo a nuestro medio que está colaborando con las familias desalojadas y que lamentaba la circunstancia en que se había producido el desalojo. Pero la realidad es que hasta el momento no hay ninguna solución para las familias guaraníes desalojadas y siguen allí, esperando al costado de la ruta una solución del gobierno que nunca llega. Reportó para el informativo Farco Casandra Sand de la radio comunitaria La Voz Indígena.